Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saludamos desde Platovedro. Pues estamos reunidos para hacer presencia, pues como del conversatorio que tienen Cory y D. Y además, pues como que se suma a la exposición que está haciendo Laura. Entonces, yo creo que para ubicar un poco a nuestros oyentes y a los que estamos acá presentes, sería bueno que Laura nos hiciera como una breve introducción y descripción de la muestra. Bueno, hola, mi nombre es Laura Moreno, pues soy parte de la red escenopédica latinoamericana. Fotógrafos, pues tenemos una exposición que viene de Bogotá, pues realizada por el Movimiento de Fotógrafos de Ciudad Bolívar, pues de Bogotá. Mi compañera Andrea es en realidad la que trae la exposición, Andrea Melo. La exposición es... Hola, buenas noches. Yo soy Andrea Melo, soy del Movimiento de Fotógrafos de Bogotá. La exposición que se encuentra en Platovedro es la quinta versión de Una imagen por la cultura. Es una exposición internacional de fotografía escenopeica que nosotros realizamos cada año en abril. Convocatoria mundial abierta para menores de edad o para personas mayores. Y pues, la que se encuentra acá es escenopeica intervenida, desde varios procesos, desde el laboratorio, desde la toma, desde la construcción de la cámara o ya pues como técnicas pictóricas sobre la fotografía. Y va a estar hasta el 4 de mayo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo creo que ahora pasamos pues como al conversatorio de Cory y de Entonces, le damos las palabras a ellas. Bueno, bienvenidas. Este es el segundo episodio que hacemos aquí en Platón. Como ya estamos terminando nuestra residencia por aquí, que estuvimos un mes compartiendo en esta casa, y ya vamos en dirección hacia Brasil, como vamos a Ecuador, hacia Cali, por ahí. Y surge este segundo encuentro a partir de unas preguntas que hicieron. De hecho, creo que Karen fue una de las que hizo las preguntas, como Karen hizo una pregunta la vez pasada diciendo como, bueno, pero de lo que han visto, como que les ha llamado la atención o qué hay ahí o qué experiencias han pasado, algo así. Y otro compañero que no estaba también dijo algo así como intentar hacer el ejercicio de abstraernos para ver qué hay de común en algo, en las experiencias que hemos visto. Entonces va un poco esta conversa a partir de esa conversa anterior y lo que pensamos hacer ahora es como que vamos a agarrarnos nosotros como un pedazo de tiempo, como unos 45 minutos, para mostrar algunas experiencias y después conversar. Entonces seleccionamos cuatro experiencias de tres países distintos. Una tiene que ver con la ocupación guaraní Caiobá, que en la que D vive 3 años, yo vivo 8 meses, es una ocupación urbana en Belo Horizonte. Y otra tiene que ver con un grupo de capoeira Angola, que es en Brasil, también en Belo Horizonte, que es una escuela de capoeira. Otra tiene que ver en Venezuela con una red de cooperativas gigante, muy grande. Y otra tiene que ver con un festival al cual fuimos a participar en Costa Rica y por eso es que nos salimos de Brasil. Como esa fue la excusa de tenemos que llegar al festival que estamos organizando. Esta última es una especie de invitación también porque el festival se llama Festival Internacional Comunitario y está abierto a que personas se sumen y participen. La primera edición fue en Costa Rica, la segunda va a ser en Belo Horizonte, en el 2018. Y bueno, o sea, ¿qué tienen en común de estas experiencias? Una de las cosas que vemos es que ellas crean espacios de formación que aceptan a personas sin condición previa. Es decir, no necesitas un título para entrar en esta escuela de capoeira. No necesitas dinero para entrar en esta escuela de capoeira. O sea, los espacios de encuentro y educativos que crean, no hay una condición previa para entrar, ¿sí? Entonces, están abiertos a la participación. Hay algo que se hace común. Aquí queremos hacer énfasis en que tenemos una idea de educación, de escuela, que trata de algo que se coloca sobre la mesa y decimos esto es importante y lo comparto y lo hacemos juntos. Entonces, como que implica una cuestión de comunidad, o sea, de alguien de la vieja generación, ¿sí? Dice esto es importante para ustedes, para la nueva generación y lo abro para que lo desenvolvamos, para que lo desarrollemos juntos. Entonces ahí se crea un espacio común en el que somos tanto obligados, o sea, nos vemos obligados, o sea, tenemos la libertad de participar de eso que se nos está ofreciendo, como tenemos la responsabilidad de cuidar de eso que se nos está ofreciendo. Una pregunta que nos hacemos es si toda comunidad es un espacio educativo. Nos quedan nuestras dudas. Si un proceso comunitario, yo respondería, si un proceso comunitario invita a atender y a prestar atención a lo que juntos estamos construyendo, ahí sí sería. Entonces, como con esto, es un poco como para introducir en el tema. A los que no saben, nosotros venimos viajando de bicicleta en parte, o sea, a partir de Colombia hasta Costa Rica viajamos en bici y de Costa Rica aquí también regresamos en bici y continuamos en bici y la idea es como ir en el camino encontrándonos con experiencias educativas, tanto alternativas como escuelas convencionales, como experiencias que a veces no parecen educativas y se tornan educativas en un proceso de atención y de transformación personal y colectivo. A ver, bueno, ¿qué comienza con Guaraní? Sí. Bueno, vamos a hablar de cuatro proyectos, ¿no? Uno es una ocupación urbana que ubicada en Belo Horizonte, ¿no? Puede pasar, ¿cuál? Que es una ocupación urbana que se llama Guaraní Kaiowá, que no es una ocupación de indígenas, pero tiene el nombre como que haciendo una referencia a la lucha indígena, que en el momento en que nació la ocupación estaba muy fuerte, y todavía sigue muy fuerte en Brasil. Y es, bueno, una de las características que pensamos que sean comunes en esos proyectos es que tienen como un territorio específico, ¿no? Esa es la tierra que ocupamos allá. A la izquierda antes de la ocupación y a la derecha después que ocupamos. Que es una ocupación de 150 familias. Que en esa ciudad hay muchas ocupaciones como esa, ¿no? Y esa es la más chiquita. En Brasil hay mucho problema con la cuestión de la vivienda, ¿sí? Que es muy caro tener una casa y el alquiler también. Y esa ocupación nació de la iniciativa de los moradores, de la gente que vivía en la favela cerca de esa tierra y que vivía de alquiler, junto con los movimientos sociales que ayudan a organizar las ocupaciones que la gente sin techo ha hecho en la ciudad. Y esa ocupación no caminó a tornarse una favela porque tiene como que el apoyo de un grupo de arquitectos, entonces hicieron como que vuelve un... tiene como que un planeamiento de calles y de plazas y de espacio para, por ejemplo, construir una casa cultural y tiene como las calles tienen nombres y tal. Y ese planeamiento fue hecho junto con los arquitectos y con la gente que ocupó la tierra, ¿no? Antes de hacer la ocupación. Una cosa que nos llama, que a mí me llama mucho la atención en relación a los procesos que es que la coordinación que genera la posibilidad de pensamiento en el cotidiano de la comunidad, ¿no? No sé, cuestiones como el racismo, la violencia contra la mujer, la violencia cotidiana, el abuso de drogas y el alcohol, la adicción al alcohol, no sé, son la violencia contra los niños, son todas las discusiones que, por ejemplo, la ocupación hizo en las asambleas y tal. En Belo Horizonte, así, yo puedo pensar que en Brasil no es un costumbre tener este tipo de asamblea, ¿no? Pero la realidad de las ocupaciones, que es una realidad de riesgo de desalojo por parte de la policía y del gobierno y tal, genera esta necesidad de que la ocupación se mantenga organizada. Bueno, entonces la ocupación genera la por ejemplo, esa es una fiesta que hicieron allá. Se puede apagar la luz. Una fiesta de cumpleaños del cuarto cumpleaños de la ocupación, por ejemplo. Entonces, esa comunidad genera situaciones así de fortalecimiento comunitario, de, no sé, de pensamiento y tal. Y abre la posibilidad también de que otros movimientos de la ciudad hagan, no sé, proyectos en la ocupación, ¿no? En los últimos años, un colectivo de la ciudad que se llama Frente Terra y Autonomía empezó un proyecto allá que se llama Generación GK, que la propuesta de ellos es de hacer talleres y de hacer momentos, no sé, de pensamiento con los adolescentes de la ocupación. Entonces, hasta hoy mantiene eso, en algunos momentos con más fuerza, otros momentos con menos fuerza, sí, pero sí mantiene. Hoy la ocupación mantiene, desde que yo viví allá, desde que nació hasta que cumplimos 3 años. Esa fiesta fue ahorita, fue en marzo, 4 años. La ocupación, desde que yo viví allá, siempre teníamos el sueño de construir un centro social y la gente intentando organizarse en eso y tal. Ahorita lograron arrecadar la plata, ¿no? Juntar la plata para construirlo. No sé, hay situaciones y situaciones, ¿no? Esa plaza, por ejemplo, esa es la plaza de la ocupación, donde la gente hace muchas fiestas y tal, y es muy ocupada, así, muy viva. Pero, por ejemplo, es muy ocupada por la gente por uso de marihuana, por ejemplo. Y eso genera una situación de que, por ejemplo, las mamás con los niños no... cuando hay mucha gente usando marihuana, no llega ahí, no ocupan al mismo tiempo, ¿no? No sé, eso genera toda una discusión así en la ocupación. Y no sé, cuando vivíamos ahí, la opción que hicimos fue de nosotros no usarmos marihuana en los espacios públicos de la ocupación, para no fortalecer esa dinámica, ¿no? ¿Puede pasar más una? Bueno, esa es una actividad que hicimos allá, que fue un encuentro anarquista que en Brasil vivió una gran insurrección en 2013. Y en esa insurrección hicimos un encuentro anarquista nacional, que fue muy grande, así, fue como que de, no sé, vino gente de todo Brasil y de los países alrededor también. Y después hicimos un segundo encuentro. Ese encuentro se llamaba Tierra Negra, Tierra Preta. Tierra Negra, ¿no? Y ese fue un encuentro que hicimos. Ese señor negro es nuestro maestro de capoeira, ¿no? Primo. Bueno, no sé, esos son algunos ejemplos de actividades que la ocupación organizó, sí, no sé. Y también creo que como, o sea, en referencia a lo que venía diciendo de como la importancia del territorio, como de tener un territorio sobre el cual crear. Y que ahí hacemos el enlace también con la capoeira, que la capoeira se propone, este maestro de capoeira, él dice que la capoeira más que dar golpes al otro, que marcarle un golpe al otro, sí, se trata de cuidar nuestro espacio y nuestro territorio, y de ocupar bien ese espacio y ese territorio. Entonces, como que en la medida que desarrollábamos dinámicas en las cuales las asambleas, por ejemplo, hacía con que todos prestásemos atención a lo que estábamos juntos creando, era como que fortalecíamos y prestábamos atención a qué estábamos haciendo al territorio y creemos nosotros como que se desarrollaba un espacio educativo. Por ejemplo, los índices de violencia bajaban muchísimo cuando se mantenían constantemente las asambleas. Por esto, porque se creaban otros espacios, festivales, reuniones en los que se discutía, como decía, de cuestiones en referencia al racismo, cuestiones en referencia al género, cuestiones en referencia a cómo tratar a los niños. Y también se generaban espacios no de hablar, sino como de relacionarnos de otra forma. O sea, por ejemplo, nosotros el tiempo todo estábamos jugando con niños o venía gente de afuera a hacer actividades y como que se mostraba, o sea, se generaban otras dinámicas para la que está acostumbrada el espacio. Pero además también es muy interesante las dinámicas del espacio, porque como es un territorio, o sea, es un territorio popular, hay unas dinámicas que nosotros, o sea, siempre decíamos, hay gente que viene de afuera y dice, no, esta gente no se reúne, no, esta gente no sé qué, esta gente, y resulta ser que hacían sancochos para reunirse, o sea, envuelta la comida, o hacían otros espacios de encuentro que son invisibles ante unos ojos tal vez academicistas, entre comillas. O sea, que piensan unas dinámicas comunitarias en términos de asamblea, por ejemplo. Que en este caso no, eran redes de familia que venían desde antes y desde antes de la ocupación porque ya tenían relaciones. Y ahí, bueno, y esto también es como, ahí lo vinculamos con el grupo Yuna de Capoeira Angola. Que, no sé, yo pensé en eso por la mañana, sí. Que es una relación que yo hago con la idea de que en una escuela el maestro abre el mundo para los estudiantes, no sé, en el sentido de que hay un espacio común donde el maestro pone algo sobre la mesa para que el grupo lo estudie, no sé, pensando que esa sería una función, una práctica de un maestro. Yo pensaría que la asamblea de la ocupación hacía eso en el sentido de que llevaba un tema, un asunto para la asamblea y abrir ese asunto para la comunidad, ¿no? Así. Y eso la propia asamblea generaba, sí. Y no era una asamblea así, muy piramidal, ¿no? Claro que ahí jerarquías nacían y las relaciones también generaban sus jerarquías, así. Pero la gente proponía temas en la asamblea como una manera de abrir ese tema para la ocupación, así. Y ahí generaba toda una discusión. Y también ahí es importante que siempre lo estábamos evaluando, y esa es una cosa que tienen en común las experiencias que hemos seleccionado, es que nosotros hemos pasado tiempo en ellas y que además como que traemos y continuamos con esas experiencias con nosotros durante el viaje. Entonces, porque es distinto cuando pasas un día por una experiencia o como aquí te quedas un mes, como que absorbes unas dinámicas o te integras a unas dinámicas que te da otra perspectiva. Y ahí una de las cosas que nosotros siempre nos cuestionábamos era nuestra relación en la asamblea, porque en cierto modo teníamos ese papel de traer cosas, aunque todo el mundo pudiera, pero nosotros estábamos muy atentos a, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿A qué traer? Y habían dinámicas de otros grupos externos que son apoyadores de la comunidad y podrían simplemente decir, bueno, esta es la pauta, esto es lo que vamos a hacer o esto es lo que se va a hacer. Y ahí como que se rompe un poco ese proceso que es un poco pérdida de tiempo, de en el que todo el mundo va intentando hablar y va intentando ser capaz de decir algo, ¿sí? Más allá de aquella figura de autoridad. Entonces, como ese constante pensar y repensar nuestro posicionamiento ahí, por ejemplo, si tomamos o no tomamos en frente a la comunidad, si fumamos o no fumamos, qué hacemos o qué no hacemos, o sea, se torna un espacio educativo, o sea, se convierte eso en un espacio educativo. Ahí. En referencia al grupo de capoeira, porque si no, sí. Bueno, en referencia al grupo de capoeira, porque si no, gente va a demorar. Sí. El grupo Yuna de Capoeira Angola lo conocimos un año antes de salir de viaje y fue como nos enamoramos. Nos enamoramos así como, oh, maestre, es el maestro, así como mucho cariño por el primo, que es el maestre. Es una escuela que queda como en una comunidad en Belo Horizonte, que es al pie de una favela, de alguna forma. Es un sector que es muy cultural de samba, tradicionalmente, ahora ya no tanto. Y primo lo que hace es que él comienza a cobrar por la capoeira cuando comienza a hacer capoeira y después se da cuenta que se generan unas dinámicas en las que pedirle a los alumnos que te paguen, o sea, como si nosotros les cobráramos aquí, yo y D tendríamos que comenzar a crear maromas, ¿sí? Para llamar la atención de ustedes, para que ustedes sientan que valió la pena haber pagado, y la figura del maestre se ve amarrada a la figura del profesor, a la figura del alumno. Entonces él, en una de esas razones por las cuales no cobra a sus alumnos de ningún modo, cobra, y él dice por la libertad de él, porque él se sentía de alguna forma esclavizado, ¿sí? Y por la libertad también de la capoeira, que es una práctica ancestral de las personas, de personas que fueron esclavizadas en un momento, ¿no? Y que aún hoy en Brasil continúan sumamente excluidas, continúan siendo socialmente las personas más pobres, que son las personas de raza negra, y si se le cobra para entrar, como que le niegas el acceso a una tradición que es, o sea, es directa de su familia. O sea, si bien también es mía porque tengo raza negra, o es de toda la humanidad, porque de hecho es patrimonio mundial de la humanidad la capoeira, o sea, negarle el acceso a las clases populares es como, es dejar desprotegido. Y él habla de esto, habla de la idea de dar la capoeira como una forma de proteger a las nuevas generaciones, como una forma de desenvolver la salud, como una forma de salir de un pensamiento mercantilizado. También la capoeira tiene algo, para él la capoeira es cultura en el sentido de una forma de vida, y lo vive así y nos atrae por eso. Él, por ejemplo, él planteó a su mamá que le prestara la casa, de la parte de encima, y ahí comenzó a montar su escuela para no pagar más alquiler. Y él refuerza mucho eso de tener un territorio. Que aquí en Platoedro, por ejemplo, conversando con Lina en una entrevista que le hicimos, también está esa idea de tener un territorio para liberarlo y ofrecerlo. O sea, para que sirva de espacio para. Entonces, y lo importante es un territorio propio. Ahí la capoeira es un poco eso, o sea, es yo estoy moviéndome ahí para luchar, o sea, para defender mi territorio, pero al mismo tiempo te reconozco en cuanto hermano, porque es una práctica que se hacía entre esclavos. Entonces es como, no es que te quiero joder, no es que te quiero ganar, sino que te quiero decir dónde te tienes que poner más atención, porque si no te voy a dar, si no te van a golpear. Entonces, por eso en la capoeira no hay un golpe que se marque, o sea, si se marca un golpe, en el caso de Primo, o sea, es como, o sea, ahí se para y se da una vuelta al mundo, o sea, para ver qué pasó. Es un gesto. Ahorita Primo, con él es uno, este chico es uno de los, como de los que está siendo entrenado por él, entonces él abrió una otra escuela en otro espacio, otra chica abrió otra escuela, otro chico abrió otra escuela, y nosotros también estamos como en esa onda, como que todo el año hemos venido practicando capoeira, y un poco en esa idea de cuidar nuestra salud, de preservar y de agilizar como la cabeza, o sea, como, y o sea, y un agradecimiento eterno al Primo, o sea, como en capoeira se dice que viva meu mestre, y es un poco eso, y yo creo que también es un poco eso lo que venimos a hablar, de mestres de nuestra vida, algo así. ¿Qué fue algo más? Sí, Primo en la capoeira, Primo entró en la capoeira de Angola, ¿no? Que es un otro tipo de capoeira, sí, es la primera capoeira, y es una capoeira que se hace con movimientos más, que tiene una relación con los movimientos más pequeños, así, más bajitos y tal. Y Primo tiene la idea de que uno, que a ejemplo de la capoeira, sí, uno no necesita hacer movimientos muy grandes, ¿no? Pero tiene que, y la capoeira también se hace en espacios muy pequeños, una rueda pequeña, así, por ejemplo. Y Primo tiene la idea de que uno no necesita tener mucho espacio, pero sí ocupar bien el espacio que tiene, ¿no? Y no sé, el proyecto de vida de Primo, del grupo Yuna, de capoeira de Primo, tiene mucha relación con esa práctica, sí, en el sentido de que por un tiempo él alquiló un espacio, pero volvió a su territorio, sí, a la casa, a la parcela de su mamá, sí, construyó una pequeña escuela de capoeira en la parte de arriba de la casa de la mamá, y no sé, ocupó bien el espacio que tenía, ¿no? Al final. Y no sé, Primo para nosotros tiene una cosa de una persona que vive de una manera muy coherente lo que habla también, ¿no? Y esa es una característica que nos llama atención con personas que a nosotros se parecen como maestros, ¿no? En el sentido de que vive lo que habla, ¿sí? No tiene una práctica de vida que es distinta a lo que él mismo habla, ¿sí? Y ahí, En nuestra página, que es esta que está aquí abajo, como que nos mantenemos escribiendo y esos son algunos de los artículos que hemos publicado en referencia a esos dos espacios. Como si buscan por capoeira o buscan por ocupación, les aparecen, algunos están en español, otros están en portugués. Y es eso, como que nos mantenemos pensando. De hecho, si se ven, el del primo lo escribimos fue ahora en enero. Y hace un año que ya nos despedimos de él, pero era como algo. Y además que es difícil escribir sobre capoeira porque es una cuestión que tiene que ver con una vivencia corporal, como ¡buah! Para mí fue muy difícil escribir, de hecho todavía lo pienso. Y bueno, pasamos para la próxima, ¿eh? Ahí están los contactos, que igual en la página web nuestra también están, como de la ocupación, del grupo Yuna, si quisieran. Y bueno, ahora vamos con Venezuela. Va. Esta está buena. Esta sí, este es como hablar de otro mestre, de dos mestres tal vez, o de muchos mestres y maestras, maestros y maestros, que es una, es en el centro occidente del país, de Venezuela. Más fuertemente se desarrolla esta experiencia en Barquisimeto y yo soy de allá. Uno de esos mestres y una de esas maestras es mi papá y mi mamá. Y es como, wow. yo hice mi tesis de maestría sobre ellos, o sea, sobre esa experiencia, y pensando que era una escuela, que no es una escuela, es una red de cooperativas. Y cuando salimos de Brasil, fuimos a estar 3 meses allá. Y fue por ahí por donde comenzó nuestro viaje. Secosesola surge, se llama Secosesola. Antes se llamaba Central de Cooperativas Servicios Sociales Lara. Surge hace 50 años como con la idea de una comunidad, con el boom de las cooperativas en América Latina, que es que una, nos ponemos de acuerdo en una comunidad, nosotros vemos que es natural que se mueran familiares nuestros, entonces decimos vamos a hacer una vaca permanente y cada vez que alguien se muera usamos ese dinero para que, para pagar el funeral. Y es así como surge Secosesola. Solo que Secosesola se hace como todas las cooperativas, un servicio para sus propios asociados. Y hay un grupo de jóvenes que asesoraba a esta cooperativa hace 50 años que se da cuenta que la junta directiva estaba como un poco muy rígida y hasta robando. Y además que esta idea de una cooperativa solo para sus asociados era un poco limitadora. Entonces se suman a la cooperativa, le dan literalmente un golpe de estado a la junta directiva, ahora ellos están un poco, no se sienten muy orgullosos de esos, así como natores, no, muy igual. Y ahí comienza un proceso, pasan por una época de transporte donde consiguen un préstamo, es el único momento donde ellos tienen financiamiento del gobierno. El gobierno le da un préstamo para gestionar más de 180 autobuses para toda la ciudad. Y de la noche a la mañana se convierte en una empresa con 180 personas, choferes. Y todo esto queriendo generar el hombre nuevo de la noche a la mañana en los años 60-70. Y ahí vamos a hacer dinámicas flexibles, donde nadie manda a nadie, donde no sé qué. Y se convierte todo en un desastre. Porque, o sea, muchos comienzan a aprovecharse y ahí ellos comienzan a aprender. Y esa es la primera vez en que una cooperativa no se separa de la comunidad, sino que ofrece un servicio para todos, más allá de sus asociados. Entonces, ¿por qué? Porque, y Secosesola es muy fuerte esta idea, nosotros somos comunidad. No es la comunidad ya y nosotros, no. Sino que somos la comunidad organizada que se presta a sí mismo un servicio. Y eso es lo que es Secosesola. Solo que en este proceso ellos buscan hacer un proceso de transformación personal en el trabajo, de una vida más ética, de una vida más responsable y más respetuosa, de amplia participación de todos. Ahí dice que Secosesola se ocupa de la vida y de la muerte, eso fue hace mucho tiempo, ese periódico, pero Secosesola en los años 80, cuando sale la época de transporte, que el gobierno incauta todos los autobuses y les quita 30 veces su capital, porque les devuelve los autobuses, hecho un desastre. Y esto porque ellos se estaban convirtiendo en una fuerza política que estaba compitiendo a la par del gobierno. Había que subir el precio del autobús, ellos no querían porque tenían un acuerdo como comunidad. Y nada, y ellos mantienen su precio, se van, llaman a todo el mundo a las calles, el gobierno se asusta, los partidos de oposición se asustan, la iglesia se asusta, todo el mundo se asusta, dicen que son unos comunistas y le quitan todos los autobuses. Y ahí comienza un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque al no tener plata, todos los que estaban solo por aprovecharse se fueron. Y se quedaron como ciento algo, sí, pasando las de Caín y reuniéndose día a día para ver qué hacían. Esto es muy importante en Secosesola en cuanto a proceso educativo. Secosesola se reúne todos los días, hay reuniones, las reuniones son abiertas a cualquier persona, no hay quien diga la palabra, quien diga tú vas a hablar ahora, tú vas a hablar ahora, sino que son más de 100 personas envueltas en, como en círculo, prestando atención y viendo cuándo es el momento oportuno para hablar o no. No hay pauta, como ay, vamos a hablar esto, esto y esto, no, sino que los puntos van surgiendo. Entonces cada reunión es como, wow, es una organización que tiene 1.200 trabajadores y trabajadoras asociadas, no tiene empleados, todos ganan lo mismo, que es un anticipo societario, se llama, porque no son una cooperativa, no tienen lucro. Y en el 80 ellos dejan los transportes y abran unas ferias de consumo familiar. Este ahora es patrimonio de Lara, el movimiento cooperativo. Y ellos tienen un hospital, este lo inauguran creo que en el 2008, si no me equivoco, es un hospital gigantesco, y una red de salud. Esto comienza como una red, un puesto de salud en una cooperativa pequeña y así se va ampliando y después dicen, ¿por qué no hacer un hospital? Ellos trabajan y ellas trabajan o trabajamos, yo soy parte de Secosesola desde antes de nacer y soy socia, por resolver las necesidades. Entonces mantienen la funeraria, el transporte sí lo dejaron después de esa experiencia porque era muy difícil mantenerlo, y se abrieron conjuntamente con cooperativas de productores unas grandes ferias de consumo familiar donde actualmente van más de 100.000 familias al mes. Los trabajadores y trabajadoras asociados ganan dos salarios y medio mínimo, ¿sí? Pero se aumentan de acuerdo prácticamente a la inflación, como consiguen mantenerse, porque va rotando el dinero. Todos los servicios son pagos, o sea, como salud, todos son pagos. Yo no sé, es como muy difícil hablar de Secosesola porque es muy grande y hay muchas cosas. Entonces, si no me estoy dando como un contexto así general. Como son pagos en el sentido de que, por ejemplo, tú quieres ser asociado de la cooperativa. Tú puedes ser, participar como asociada de la cooperativa o puedes ser trabajadora asociada. Si quieres ser trabajadora asociada, necesitas que alguien que está dentro de la organización te recomiende para participar. Y esa persona se convierte en tu padrino. Desde el primer día tú ganas lo mismo que todas las personas. Y todas las actividades son rotativas. O sea, te va a tocar vigilar, te va a tocar limpiar, te va a tocar ir a la cocina. ¿Cómo le toca a mi papá? ¿Cómo le toca a mi mamá? ¿Cómo le toca a todo el mundo? Todas las actividades son rotativas, ¿no? Y por ejemplo, tiene la feria, las ferias de ventas de verduras. Y las ferias son viernes, sábado y domingo. Por ejemplo, un médico del hospital tiene que trabajar en la feria también. A trabajar en la caja o trabajar en la puerta de la feria. Algunos médicos de hecho trabajan ahí, ¿no? Trabajan como médico por la semana y el fin de semana trabaja en la caja de la feria. Entonces, digo que ese es el sueño porque es como muy difícil lidiar con médicos. Y fue un nuevo reto que se presentó porque el médico tiene la cuestión de que yo tengo la bata blanca y soy más de cualquier persona. Pero ahí no, entonces como que se invita a los médicos a que vayan. En el caso de los médicos, ganan por paciente visto, pero no hay diferencia entre especialidades. Lo que ya es un gran logro para los médicos porque ellos creen que porque sea ya qué, no sé qué, les toca más. Entonces es como ahí ya es un gran logro. Y el centro médico la gente paga y es un 30% más barato que en cualquier clínica privada, ¿sí? Igual que en las comidas es un 50% más barato comprar en la feria que comprar en un supermercado. Si tú quieres ser asociada de la cooperativa, por ejemplo, en ese caso participas a unas asambleas de socios sin que nadie te recomiende, unos domingos como varias asambleas y después pasas a pagar tres cuotas que es una cuota mínima de ahorro y crédito, una cuota mínima de funeraria y una cuota mínima de salud. Las tres deben dar $1, que son 2.800 por semana. Y con eso tienes servicio médico para ti y 8 personas de tu familia, de pediatría, medicina general y ginecología. Y servicio funerario para ti y 8 personas de tu familia. ¿Esto cuál es el principio? No todos nos enfermamos al mismo tiempo, no todos nos morimos al mismo tiempo. Es una cosa lógica. Entonces es como que ponemos todos en un pote y nos prestamos la servicio entre todos. ¿Sí? Sí, como la idea es que no sea un servicio solo para sus asociados, se abre a cualquier persona. Entonces si tú vas a pagar por tu servicio y tienes un servicio mucho más barato. También, porque sé que algunos están interesados, hay como acupuntura, hay masaje, hay como medicina alternativa y son los mismos trabajadores asociados de la cooperativa y trabajadoras que se van formando en esa área. Así como todos los que administran el hospital son personas de clases populares que muy, muy jóvenes que administran el hospital. Entonces, la verdad, lo interesante de este espacio a nivel educativo es, uno, se crean muchos espacios de aprendizaje, como porque tienes que administrar, puedes administrar un hospital, puedes hacer masaje, puedes hacer acupuntura, puedes aprender a cocinar, puedes aprender a manejar camión, o sea, muchísimos espacios de aprendizaje, y no solo los espacios de aprendizaje, sino espacios de formación y educación en las asambleas. ¿Por qué? Si tú robaste o si tú hiciste algo que mentiste a la comunidad, la agarré contigo, tú vas a ir para reunión y alguien va a decir, mira, yo la vi a ella en una actitud muy sospechosa, ¿sí? Y todos vamos a comenzar a hablar de cómo te hemos visto en relación al espacio. Entonces, no hay jefe, pero estamos todos muy atentos a cuidar lo que es común. Entonces, es como las reuniones pueden ser muy, muy directas y al mismo tiempo también muy dispersas. Se van tomando decisiones y uno no sabe cómo. Porque además es como no hay pautas, entonces no hay. Entonces, de repente se pasó de punto para otro porque alguien vinculó el punto y se quedó medio en el aire y así va. Y son reuniones paralelas. Entonces, por ejemplo, se puede decir una cosa aquí y en otra reunión se decide otra cosa. Muchas veces se decide lo mismo, otras veces se deciden cosas diferentes. Vuelve a reunión, porque ¿qué pasa? O sea, como que los que estamos aquí vamos a ir a otras reuniones. Tú vas a reunión de salud, tú vas a reunión de feria, pero todos como que nos vamos encontrando en diversos espacios. Entonces, el principio es que la información tiene que circular, que todos tenemos que ser muy, muy transparentes, que nadie se oculta. Y en ese sentido, en Secosesola no hay reuniones ocultas. O sea, cualquier persona puede ir y participar de cualquier reunión. Está abierto. No, no, no, no. Sí, Secosesola tiene una cosa de caos, así, de caótico, así. Y la, porque también, porque una cosa es la, son las ferias y otra cosa es la red. La, porque cada, son muchas cooperativas, pero que se articulan en una red. No sé, la feria donde trabajamos, por ejemplo, era como que 300 personas trabajando. Y era isso, não tinha, as reuniões tinham como 300 pessoas, não tinha pauta, não tinha nada fazendo anotações assim, mas tinha as comissões, né? As comissões sim têm sua organização interna. Mas assim mesmo tinha a feira, por exemplo, que são 300 pessoas, tem uma coisa de um caos aí, que é um tipo de organização que é caótica, a verdade é que é caótica, não é possível. Yo administrar un hospital. Tenés una asamblea así, más caótico, todo lo que vos quieras. Pero hay un cierto tipo de decisiones, digamos, que, qué sé yo, vida y muerte, depende, claro. Somos, qué sé yo, como más grandes o no sé qué, cómo hacen con eso. Sí, y eso es un gran detalle. O sea, porque es un espacio que apuesta totalmente al aprendizaje y que todo el mundo pueda aprender. En el caso del hospital, fue muy importante que haya sido un espacio que se construyó desde cero. Entonces, como que se les entregó con llave en mano, así por, o sea, fue administrada la construcción por la gente de la cooperativa, pero fue hecho por una constructora y un grupo de arquitectos. Entonces, como que era un espacio totalmente limpio, totalmente perfecto, era como, bueno, tenemos que mantener esta maravilla así. Y fue como un trabajo de cómo ocupamos este espacio y cómo nos relacionamos con la salud. Hasta ahora sé solo de una vez que el quirófano como que se fue la luz, o sea, como que y no aprendieron la planta y se fue la luz. Entonces, y esto es por falta de cuidado de compañeros. Entonces, como en ese caso se va a reunión. O, por ejemplo, todas las cuentas, absolutamente todas, son públicas. Entonces, son reuniones donde todo el mundo está analizando las cuentas de la organización. Entonces, todos sabemos de dónde viene nuestro dinero, si estamos vendiendo menos, si estamos vendiendo más. Entonces, tenemos que ponernos las pilas porque no hay jefe. Obviamente, hay gente que se involucra más, hay otra gente que se involucra menos. Entonces, por ejemplo, cuando se va a pedir un crédito, si están 5 que no tienen ni idea, pueden aprobar el crédito. Pero normalmente si va esa persona, ese productor a pedir el crédito a contabilidad le va a decir no, porque mira, aquí están las cuentas. Entonces, pero como hay mucha información y todas las actividades son rotativas, como que ya hay mucha gente que pasó por compras, por ejemplo. Entonces sabe cómo funciona compras. Hay mucha gente que pasó por contabilidad. Entonces sabe cómo funciona contabilidad y qué se necesitan los procesos. Y todos los procesos son una y otra vez compartidos. O sea, y explicados para quien está entrando, porque siempre hay gente nueva. Son en total como 60 organizaciones comunitarias, incluye organizaciones de productores, microempresas pequeñas de jabones, de esencia, y también cooperativas de ahorro y crédito, funeraria, salud, es gigante como... Perdón. Sí. Es que me parece muy curioso cómo hacen... para rotar los puestos, pues ¿quién decide en qué momento dicen que este ya no está acá? ¿En qué momento dicen este va para allá? Son varias cosas. Por ejemplo, hay personas encargadas de hacer las listas de cosas, actividades mínimas, como vigilancia, como comida, hacer la comida para las 250 personas, como la caja, que ahí necesitas como más gente, ¿sí? Entonces, estas personas hacen las listas como aleatorias. ¿Qué han hecho últimamente? Y es que si yo coincido un mismo día en una de las listas, yo pido un quite. Entonces, te digo a ti que vayas ese día a trabajar por mí ahí, ¿sí? Si tú no tienes ninguna responsabilidad específica y después cambiamos, ¿sí? Cuando te toque a ti ahí, yo voy. Entonces funciona por quite. También, por ejemplo, quien está en contabilidad, antes contabilidad y compras tardaba muchísimo en pasar porque era un trabajo que fue difícil de sistematizar, como el hospital. La gente del hospital no rota toda la semana. No, hay un equipo fuerte y va hacia ahí como intentando entender la gestión de un hospital. Después, cuando se van sistematizando las cosas, como que se va abriendo más el espacio, pero todos podemos participar de la reunión del hospital y los del hospital tienen que dar cuentas económicas y de funcionamiento a todos nosotros. Entonces es como que, como todo está transparente, como que tienes la posibilidad de ir aprendiendo. Ahí, por ejemplo, el hospital no rota tanto. Contabilidad, si por ejemplo, no sé, yo salgo embarazada, vamos a suponer, y ahí yo vengo y digo, ay, Fabi, yo sé que tú puedes, ven, yo te voy enseñando, ¿sí? Y de aquí a un mes tú asumes contabilidad. Y así vamos, ¿sí? En contabilidad se necesita un contador público, ¿no? Como una firma, entonces hay como personas que tienen esta firma, pero de resto no se incorpora nadie a la organización por su título. No, o sea, si tú vas por persona, no vas por el título que tenga. O sea, y los médicos, que sí se necesitan que sean médicos, sí, se necesitan médicos por referencia. O sea, que los médicos que ya están adentro, los que digan este tipo vale la pena. O sea, es una persona transparente y así. Y los médicos se sientan igual en reunión y si hacen algo mal, zámpate. No hay nada. Ahí este es como los productores, esto... Es como las son distintas organizaciones. Se cose sola, como las cooperativas normalmente, como surgieron las cooperativas, no levanta ni bandera religiosa ni bandera de partidaria, porque se supone que somos personas que nos hemos reunido para solucionar necesidades básicas, o sea, para solucionar alguna necesidad. Entonces, no, o sea, si yo digo somos, no sé, chavistas, somos de oposición, ¿cómo digo eso en una organización que tiene más de 20.000 asociados? No lo puedo decir. Entonces, Ecosesola no levanta bandera política, no aparece en manifestaciones como que Ecosesola apoya al chavismo, Ecosesola apoya a oposición. Después de la experiencia de transporte en la que el gobierno le quitó, le dio la plata y se la quitó, Ecosesola dijo, quien vota, quien coloca, quien paga la banda escoge la música. Entonces, a nosotros nadie nos va a pagar la banda. Nosotros lo pagamos. Entonces, ellos tienen todo un sistema en que nadie les da plata a ellos. O sea, hay ahora, por ejemplo, una ONG en Alemania que los está apoyando con el hospital porque no hay remedios en Venezuela. Entonces, ahí sí sirve como un canal. Pero ella es autónoma en sí misma, o sea, como que produce el dinero para subsistir. Esta manifestación es porque en el gobierno se hizo una ley actualmente tributaria en la cual se le cobra tributación a las cooperativas cuando no se debería, porque no se gana lucro, y con esta nueva ley se pondría en jaque a todas las cooperativas, incluso Ecosesola. Entonces ahorita como que está parado eso, está en tribunales, y ellos salen a manifestar por una cuestión de, si salen a manifestar es en busca de autonomía, es como ya me estás agarrando mi espacio, es un poco la capoeira, o sea, este territorio aquí es mío, ¿sí? Bastante difícil en los momentos actuales porque no hay comida, no hay, o sea, no hay nada, o sea, como, y es muy difícil, y además como en esta época de crisis, como todo el mundo se pone en una, todo el mundo, hay una tendencia a deshumanizarnos, entonces como que han habido situaciones muy difíciles dentro de la cooperativa. Y esta es una de las ferias, que es gigante, esta es la más grande donde nosotros trabajábamos. So, ahí Dé decía algo, que decía lo de que es caótico, y Dé escribió de eso en uno de los artículos, como no se dice a qué hora termina el trabajo. El trabajo comienza a una hora. Comienza los fines de semana a las 4 de la mañana. Los viernes y sábado y domingo se abren las ferias. Los restos de los días se está en reunión o gestionando compras para las ferias, o sea, en todo lo que es gestión, ¿sí? Una de las cosas que pasó que fue que llegó un militar, una militar, y dijo, ustedes están acaparando comida porque ustedes no abren todos los días. Y dijo, si ustedes no abren todos los días, yo los cierro. Ellos se reunieron todos a puerta cerrada, o sea, como que la cooperativa así llamó a todo el mundo y dijeron, pues bueno, que nos cierren, pero no abrimos todos los días porque nos matan nuestro proceso educativo. Entonces, al día siguiente aparecieron más de 3.000 personas de todas las cooperativas a ocupar el espacio y decir, pues venga. A todas estas, ellos ya saben, por mucha experiencia, por 50 años de experiencia, que lo que vale es la articulación, comenzaron a llamar a Titiri Mundachi, a todos los medios de comunicación, a todos los militares que conocían, a toda la gente del gobierno que conocían. No se apareció. Y después, de hecho, fue y tuvo buenas relaciones con ellos, como de respeto, así. Entonces, cuando iba a decir lo de que no se acaba el trabajo, porque, por ejemplo, los viernes comienza a las 4 y a las 10 de la noche se puede estar todavía, algunos viernes, porque la crisis... Sí, eso sin cambiar el personal. Todos estamos desde las 4 hasta las 10 de la noche, porque pasan más de 14.000 personas ahora por la crisis alimentaria en Venezuela. Y como está tan mal, hay que mantenerse, como que económicamente es necesario. O sea, no se puede cerrar a las 4. A nivel económico es lo que ellos plantean. Entonces, como que todo el mundo está haciendo cosas, y de repente todo el mundo está haciendo. Entonces, tú dices, miércoles, falta esto aquí. Tú estás aquí, de repente te volteas y ya eso fue hecho por otra persona. Y así como que todo el mundo haciendo a las 10 de la noche cuando ya está cerrado, y de repente todo comienza como a quedar limpio de una forma muy caótica, así como todo el mundo agarra así. Y de repente dice, bueno, nos vamos. Alguien dice eso y se comienza a ir el primero, se va el segundo, se va el tercero y así va. O sea, y nada, y igual, por ejemplo, si queda muy mal la feria, si se, eso va a reunión. Entonces es como una confianza en el análisis continuo. Y una de las cosas que yo relaciono es que en Ecosesola la solidaridad, ellos tienen muy claro, y es como una enseñanza muy clara en la familia, como de no se decreta. No somos solidarios de un día para otro y Secose Sola no es eso. Secose Sola son relaciones de transparencia, de apoyo mutuo. Entonces, Secose Sola no es una institución, sino una forma de vida. Y un poco el autor que nosotros estudiamos trabaja esa idea de escuela. Que la escuela no tiene un título, es una forma de vida, es una relación con la vida. De constancia, o sea, de permanencia, de ir transformándose. Y en Secose Sola está muy claro, mi papá tiene 75 años y está muy joven. Como muy muy joven porque está como, o sea, como que está muy activo, es como tiene algo y yo creo que a nivel como de esto de que a mí como se me ofreció un mundo y yo entiendo eso como de ahora todo es como privatizado y nosotros no tenemos la posibilidad, no nos sentimos partícipes del mundo, sino que tenemos que pagar o tenemos que hacer cosas para participar del mundo. Y o sea, como la sensación general, y en esto es como no importa qué edad tenga, yo desde pequeña era como puedes hablar, sentarte en la reunión y claro, ya hablar y no sé qué, y por eso yo llego aquí, o sea, cualquier lugar que llego, como me quiero sentar en la reunión y, como, y no me importa nada, es como yo voy a levantar la mano y yo pienso esto y esto y lo otro y es como, sí, y reuniones cerradas me incomodan mucho. ¿Qué pasa? Esa es la feria, como una de las ferias, son varias, son tres gigantes y varias pequeñas. Y estas son las reuniones de la feria. De la feria, que todos los lunes se reúne la feria, todos los martes, por ejemplo, se hace reunión de gestión en la tarde, los miércoles también se hace reunión de gestión en la mañana, entonces quien no fue a la tarde va en la mañana, entonces esta es de cada feria, la de gestión es de todas las ferias, entonces todos nos encontramos, entonces todo el mundo como que se va conociendo. Además, quien recién llega hace un espacio, un taller de formación que dura 10 semanas y termina con una actividad yendo a la comunidad de productores a trabajar con los productores, también como parte de, y haciendo un intercambio entre las cooperativas. Hay algunas cooperativas que hacen parte de Secose Sola que no son tan flexibles, que mantienen la vieja guardia del cooperativismo como con directiva, y mientras sean transparentes no hay problema. En Venezuela existe una ley de cooperativas maravillosa que permite que 5 personas se reúnan y digan, no sé, Oscar va a ser nuestro gurú. Entonces él va a ser, y lo escribimos en estatutos y eso es. No importa. Que así sea. Que así sea. De un tiempo para acá tienen una gran preocupación por la educación de sus hijos. Normalmente los niños, yo fue así, participamos de todos los espacios. Esto a veces no es muy seguro, como han habido pocos accidentes, pero han habido muy pocos, pero la verdad, porque es como son espacios muy grandes, como son industriales o espacios, por ejemplo, en el centro médico, o sea, estás trabajando con sangre, con cosas como no hay espacios en los que no pueden entrar. Entonces ellos crearon entre todos un plan vacacional que creo que lleva 5 años, que lo organizan los mismos trabajadores, ¿sí? Y convocan a los niños por 1 semana o 2 semanas y hacen actividades con ellos. Además, los niños pueden ir a trabajar como embolsadores, siempre y cuando sean con sus papás. Antes se podía sin sus papás, pero el gobierno con la ley de protección al niño. Lo único es que la verdad es como todo lo que se va acercando a Secose Sola en cierto modo genera organización. Entonces estos niños antes de la ley de protección al niño estaban organizados. Como se logró hacer una organización con ella, y son muchos de esos niños embolsadores los que ahora son parte de Secose Sola. Hay gente que tiene mi edad y nació dentro de Secose Sola, o sea, como yo, o sea, hay mucha gente así. Y nada, ellos hacen esta actividad y también se reúnen constantemente reuniones de padres, tienen vínculo con la universidad de la región, tienen una cátedra cooperativa que organizan una vez al año o más espacios de encuentro con personas de afuera o de adentro para tratar determinado tema, y además dan clases como de gestión participativa, algo que tiene que ver con enfermería en esto. Y nada, estos son algunos artículos, todo esto está disponible en la página, la tesis también. Y todos esos artículos están disponibles en la página web si están interesados. Una distinción que yo hago en comparación, por ejemplo, de las asambleas de las reuniones de Secose Sola con las asambleas de la ocupación, es que no sé, las reuniones de Secose Sola, las cooperativas las hacen, no sé, todos los lunes hay una reunión que dura todo el día, ¿no? Entonces, esa cantidad de gente que apareció en la foto, no sé, 300 personas sentadas, se quedan ahí sentadas en una reunión desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los lunes y por décadas hacen eso, ¿no? Por décadas mantienen esa cultura. Y no sé, la ocupación donde vivimos, las asambleas eran todas las quintas-feiras, y empezaban como que a las 7 y a las 9 los moradores, ya, la gente que vivía en la ocupación ya tenía que volver a casa porque tenía que acostarse para despertar en el otro día a las 5 de la mañana y a ir a trabajar, ¿no? Entonces, sí, en el caso de ese Cosesola, las reuniones, ¿no? Esas reuniones que son tres días por semana, así, la gente recibe plata para estar en la reunión, porque es la plata que generaron en las ferias, ¿no? Entonces, es como que el proceso productivo, si las ventas y la producción, genera plata y libera tiempo para que la gente pueda sentarse a discutir por la semana, así. Es como una liberación de tiempo, al mismo tiempo que las reuniones también son productivas, porque en ellas la gente organiza la producción también, pero también hace sus discusiones, por ejemplo, la gente discute, por ejemplo, ética en el trabajo, hace toda una discusión sobre cualquier tema que venga a la reunión, la gente va a discutir, ¿no? Que tenga relación, por ejemplo, con la sinceridad, o con la confianza, con la ética en el trabajo, sí. Y también como que hay práctica que son invisibles a los ojos, o sea, por ejemplo, esto de comer. Todos los días comen juntos, o sea, el núcleo fuerte que son 600 trabajadores y se cocinan ellos mismos su propia comida. Entonces esa práctica de comer juntos es muy poderosa. O por ejemplo, si a ti se te perdió una plata, entonces no, la idea no es que la pague ella, sino que tú generas con nosotros como formas para recoger esa plata. Entonces se hacen fiestas para recoger la plata, se hacen paseos a la playa para recoger la plata. Entonces se van generando un montón de dinámicas de solidaridad que son muy fuertes y muy propias de una cultura popular, o sea, como una cultura más del sur, por llamarla de otro modo, o sea, porque son culturas en, por ejemplo, puede ser familia y pueden trabajar, hay familias enteras dentro de ese Cosesola, abuelos, hijos, papás, nietos, o sea, enteras, no hay esa cuestión de que no, si son familia no pueden estar, sino que es mucho más tú tener la posibilidad de encarar a tu familia, o sea, de tener relaciones de transparencia con ellos y de ir generándolas, que es un proceso. Ahí están los contactos de ese Cosesola. Y bueno, el último es rapidito, más rápido. El último es en Costa Rica, es y no es. porque es un festival internacional comunitario, se llama, y el primero lo hicimos en Costa Rica, Conviviendo Sin Fronteras, y el segundo será en Belo Horizonte, todavía no tiene como nombre. Surgió como un encuentro de amigos que estamos en diferentes lugares del mundo y nos interesa un poco el teatro o la participación comunitaria, el teatro social. Entonces como que queríamos reunirnos y sin como a pulmón, como decimos, fuimos imaginándonos cómo lo íbamos a hacer, ta, ta, ta, y fuimos creándolo. Y ahí se dio ahora en diciembre a través de varias organizaciones, en principio Asociación Masaya, que es una asociación que yo soy parte, era de Venezuela y ahora pasó a Costa Rica también. Las Voces del Viento, que es una comunidad, es un grupo de teatro de una ocupación urbana de Costa Rica. Maraña, que es una pareja de suiza española, que trabaja con teatro y migración. Y otra que es el Grupo Levante de Trato Oprimido de Brasil. Entonces como que nos unimos y fuimos articulándonos con diferentes organizaciones, con diferentes personas, hicimos una campaña de crowdfunding para conseguir financiamiento y conseguimos hacer el festival. Nosotros nos fuimos de bicicleta, el otro armó a través de la universidad, el otro ahorró su plata, el otro dijo, bueno, yo puedo donar mi taller, y así se fue dando. Fue toda una semana, cinco días de taller y después dos días como de peña cultural, que se le llama en Costa Rica. Ay, no sé qué falar. Sí, fue un festival con la temática fronteriza, ¿no? Y no sé, fue muy oportuno, así, en el momento en que lo hicimos, porque es un momento de mucha migración en América del Sur y Centroamérica, ¿no? Y no sé, Masaya tiene es una organización que tiene la diversidad de nacionalidades y de migración muy fuerte, así como venezolanos, colombianos y tal, costarricenses. Y el festival realizó un montón de talleres así, de presentaciones y de actividades. Y no sé, esta fue una actividad donde... Essa foi uma charla com gente desse Cossessola que, por casualidade, estava em Costa Rica e falaram um pouquinho sobre esse Cossessola nessa atividade. Mas foi como uma semana de atividades e, ao final, dois dias de penha cultural, que foi uma ocupação de uma plaza de La Carpio, que é um barrio assim, que nasceu de uma ocupação urbana, principalmente de gente que vino de Nicarágua, que es migrante en Costa Rica y que tiene un estigma, es una nacionalidad muy estigmatizada en Costa Rica, sí, los nicaragüenses. Y no sé, fue esa actividad, ¿no? Y ahí creo que, un poco como volviendo a ese Cossessola y haciendo el link, como discutiendo así entre nosotros, como surgieron varios criterios. En ese Cossessola no existen como decálogos o cosas escritas, sino que reunión a reunión van generándose ciertos criterios. Y esto es algo como muy sensible y muy básico. Es decir, por ejemplo, estamos en una familia y somos una familia de vegetarianos, ¿sí? Yo, viene alguien a vendernos carne, ¿sí? El niño, la carne, es como si él la quiere comprar para él, todo bien, pero si es pensando en la familia, no la compra porque es un criterio que no comemos carne. Y no fue algo que se instituyó, que se escribió en una pared, que nada, sino que algo que fue surgiendo. Y trata un poco de eso, los criterios son como cosas que van surgiendo, ¿sí? Y en función a las cuales nos vamos sintonizando todos. Entonces, por ejemplo, no sé, si existe el criterio en la cooperativa de cerrar a las 4:30, ¿sí? ¿Por qué vamos a cerrar? O sea, tal vez cerrar después, pero cerrar a las 3:30 es como estamos incumpliendo un acuerdo como comunidad. Entonces, si está acordado, es como ese criterio está ahí, ¿sí? Entonces, son como cosas que van surgiendo. Ahí yo creo que el festival tiene un poco como varios criterios que nosotros estamos como muy de acuerdo y como es algo que llevamos con nosotros, que es uno de esto de que no se cobra la entrada a ninguna persona por participar, ni se pide currículo ni nada para participar de ningún taller. No importa ni la edad que tenga, son espacios abiertos a cualquier edad. Otro de los criterios sería que nos flexibilizamos al lugar donde lo organizamos. Porque como va a ser distinto en Brasil que en Costa Rica, ¿sí? No hay eso de... Y otra cosa también es que quien va a dar talleres por recomendación, no es tanto por su currículo, porque no nos importa mucho si es el tipo más genial del mundo y es un hijo de puta. O sea, realmente es como no nos importa, sino mucho más como la capacidad de hacer comunidad aún ya estando lejos. Entonces, de hecho, un poco... Ese fue un mural que hizo de allá, de un lado al otro todos emigran, esos son los artículos, y creo que es un poco como esta escalera, como la posibilidad de construir solidaridad más allá de las fronteras y de crear espacios comunitarios independientemente de las distancias. Entonces es como nos interesa mucho más gente que esté dispuesta a construir juntas que su currículo. Y ahí es una invitación, el festival todavía está abierto, es que está abierto, como se mantiene abierto. Por ahora creo que nos mantemos los mismos productores que estamos ahí. Ah, faltó Las Voces del Viento, que también parece que van a Belo Horizonte. Y quien quiera participar también, y ahí vemos cómo se hace el pasaje, cómo se hace todo. Y un poco eso, creo. Ahí no sé si tienen alguna pregunta o algo. Mucha información. Ajá. No sé. Porque creo que sí, pero este de hecho se llama Festival Internacional Comunitario. O sea, porque el Conviviendo Sin Fronteras fue de esa edición. Como el próximo no sabemos qué tema vamos a tratar. Sí, es como, aunque está vinculado al teatro, yo creo que está muy claro en el nombre que lo fuerte es lo comunitario. Es como surgió ahí sin darnos cuenta. Como... ¿Tienen alguna? ¿Hay pizza? (Risa) ¡Ay, a nosotros se nos olvidó! Estamos haciendo una rifa para recaudar fondos. Entonces, es que nosotros vamos viajando y vamos haciendo plata donde vamos llegando. Tenemos un poco la idea de ese Cosesola de hacer productos y no cobrar por los espacios educativos. Y nada, entonces estamos haciendo una rifa para recaudar fondos de la caja de bombones que está ahí y dos revistas y dos imanes y cuesta 2,000 y ahorita la vamos a hacer. Ahí si quieren está. Ay, sí. Bueno, si no hay preguntas. Tengo aquí. Pero sí, en el camino hemos conocido muchos otros proyectos así y otras personalidades también, pero elegimos esos cuatro que son de una manera general así los que nosotros hemos tenido más relación y que mantenemos, ¿no? Y que mantuvimos más tiempo también y tenemos más, no sé, más material que compartir así. Pero en Colombia, en Brasil tiene otras experiencias que tuvimos contacto. En Venezuela estuvimos con la partera y con la escuela de parteras que allá están organizando. Aquí en Colombia pasamos por la biblioteca María Mulata. ¿Qué más escribimos de Colombia? En Palenque. Y en Panamá pasamos por una escuela que se llama Jacarandá, que es, tuvimos contacto por una red de escuelas y proyectos educativos alternativos y tal. Entonces hemos escrito más cosas, ¿no? Estuvimos aquí en la Comuna 13. Ah, sí. Ahorita, en ese mes estuvimos en la Comuna 13. Yo estuve en la Comuna 13 la semana pasada. Y estuvimos en una escuela pública infantil gestionada por AEIOTU, que es una institución, es un proyecto interesantísimo, así, que tiene relación con Reggio Emilia, ¿no? Que es un tipo de... Es como una experiencia educacional italiana y que aquí la gente se inspira y tal. Moravia. Sí. Muy interesante también. Hola. Sí, cambió mucho la presentación y todas las cosas que ustedes contaron hoy como que le dieron un sentido, sí, como que enriquecieron un montón el relato y la experiencia y el aprendizaje que ustedes construyeron a partir de esa experiencia. Eso está muy bueno. No sé, como que me quedé ahí con ganas de leer el libro de próxima publicación. Sí. Porque, claro, ustedes van construyendo impresiones, pero al final de... O sea, la composición de todas esas impresiones, esto que están contando ahora, y como, ¡guau! Es súper... No sé, está muy bueno. Realmente, así como que tiene mucho sentido ese viaje, digamos, que proponían en la conversación anterior, ¿cierto? Como la idea del viaje, el intento y toda esa... Cosas como que se articulan muy bien en esta manera de contarlo también. Sí. Sí. No sé, cada experiencia aporta un material muy distinto, ¿no? No sé, por ejemplo, se consensó esa cosa de que genera ser un proyecto que tiene un viés educativo muy fuerte, pero que al mismo tiempo genera plata, ¿no? Y genera sustentabilidad, sí. No sé, la gran parte de los proyectos que yo conozco educativos tienen un problema de sustentabilidad muy, muy grande, sí. Se consensual es muy, no sé, es muy inspirador en ese sentido, sí. Aunque, no sé, la realidad de Se consensual para mí tiene mucha relación con el contexto de Venezuela y el contexto en que nació, ¿no? Como todo. Porque, no sé, crear un proyecto que genere plata en Brasil es muy difícil, del cero, ¿no? Solo que ahí es bastante peligroso porque, como yo he hablado bastante de Cosesola en distintos espacios, y hubo una época en que no quería hablar más de Cosesola, pero es como que sale, como que está en el cuerpo. Y una de las cosas que me hacía como no querer hablar es esta idea que es como que todos vemos y es como el jardín del otro siempre es mejor. Entonces es como un montón de excusa para continuar siendo la misma cosa. Entonces es como obviamente no va a ser secos de sola. De hecho hay un montón de gente que busca secos de sola para que los enseñe a ser secos de sola. Y secos de sola dice no podemos enseñarlos a ser nosotros. Tienen que conseguir ser ustedes mismos, ¿sí? Pero sí los podemos acompañar, sí podemos ir a hablar sobre nuestra experiencia, sí podemos, qué sé yo, estar juntos, sí podemos hasta integrarlos, porque secos de sola por la ley permite, es una organización planetaria, entonces personas de cualquier lado del mundo pueden ser parte. Como que Platoedro puede ser parte de secos de sola. Entonces como que puedes acompañarlo, pero creo que eso es importante, como que obviamente en base a diferentes contextos se van a generar diferentes cosas, pero creo que sí secos de sola muestra un mundo posible en el aquí y el ahora, como lo muestra Platoedro, como lo muestra el Yuna, el grupo Yuna de Capoeira Angola, como lo muestra una ocupación también, o sea, o como lo muestra un festival, aunque sea una actividad esporádica, puntual, o sea, y ahí creo que es importante. Sí. Bueno, me pareció muy interesante como ustedes, más allá de la búsqueda, de buscar proyectos y experiencias así que están muy vinculados a la idea de educación más amplia, es como ustedes generan y crean espacios de aprendizaje en el cotidiano, ¿viste? Es muy bueno estar con ustedes acá, como en estos días, fue muy, muy interesante observar cómo el espacio de la cocina, por ejemplo, es un espacio de aprendizaje. Como hablaron también que la práctica y lo que hablan es lo que hacen. Y cómo cuidan de las informaciones, de las palabras, cómo construyen las narrativas y, bueno, cómo el proceso de viaje, como estar en una viaje, ya es un proceso una forma de generar un espacio de aprendizaje, como el camino, ¿viste? Y es interesante pensar que la educación está más cerca del camino del que la llegada. Entonces, que es un proceso en movimiento siempre. Entonces, me parece que es interesante como una analogía entre cómo ustedes están también atravesando y cómo la educación también, para mí es como un proceso también así, como de una travesía. Bueno, solo para hacer un comentario de quien está compartiendo la cocina, las historias y, bueno, el cotidiano acá también en este espacio. Es muy interesante la cuestión de que uno ve al nivel global y latinoamericano otras oportunidades de crear una educación diferente, y eso lo motivan a uno a hacer cosas diferentes y a ver que sí es posible. Además de lo que hablábamos en el otro encuentro de comunidad, no sé si lo recuerdan, acá sí se le puede dar la conclusión como a ese término de que es que comunidad es cuando trabajamos todos por todos y no buscamos como esa ventaja por uno, por el que uno sea más o que otro sea menos. Y es lo que encontramos con Secos de Sola, con la ocupación de Brasil, que todos se preocupan por todos. Y lo que le decía André ahora, la cuestión de que hagan una asamblea, eso me parece maravilloso que se mantenga, y que es algo que muchos procesos que uno conoce acá les hace falta, porque siempre se está tratando de estar en esa jerarquización y en esa de que alguien sea más, es donde empiezan a fallar las cosas y donde se pierde ese sentido de proponer unas educaciones diferentes que tanto les necesitamos. Muchachos, muchas gracias por compartir esa experiencia. Quería decir algo que es muy importante, y en Secos de Sola se repite como esto todos los días, así, y es como el capitalismo, la forma del capital, como capitalismo, como autoritarismo, como patriarcado, como imposición de unos sobre otros, como limitación de la participación y de la vida, sí, refiriéndome a eso, no capitalismo, porque Secosesola es una organización capitalista en términos de capital. O sea, Secosesola desarrolla capital, sea si lo quieren leer en términos mercantilistas, capital social, capital económico, capital lo que quiera, pero son formas de leerlo. Pero ese asunto de que eso está dentro de nosotros, entonces es como todo el tiempo uno tiene que estar observándose, y eso es lo que se hace en Secosesola, pero a maldad. O sea, es como se hace todo el tiempo, o sea, como mira, o sea, como que te estás imponiendo, o sea, como que está siendo un jefecito, o qué es lo que hace falta para que no haya un jefe. Y en cierto modo, o sea, por ejemplo, o sea, yo lo hago, o sea, con D o con cualquier persona, un espacio, o sea, digo, va, estoy siendo como, va, me estoy imponiendo, va, no, eso no está bien. O sea, como esa capacidad de autoanálisis de la vida que queremos generar, como de atención a lo que hacemos. Creo que es muy importante porque es eso, es como en Secosesola hay robos todo el tiempo. Como no es que es el paraíso, o sea, para nada. O sea, aunque ellos a veces salían con, ay, una mejor alimentación, todo y no sé qué, es como, ¿sabes? Como, son mucha gente y hay cultura dentro de esa gente, entonces es como, aunque esté ese discurso de mejor alimentación, la práctica es otra. Y es bueno, pero es que tenemos que ir acompañado, no se trata de emanar un discurso bonito, sino de ver qué hacemos y cómo nos relacionamos y ese, como ese poco a poco. Y en referencia a lo que decía Luisa, me recordó que, rapidito, que el maestre Primo dice de la capoeira que uno juega capoeira y no juega para la rueda. Como que uno no juega para mostrarse, sino que uno está jugando con el otro. Y a mí eso me parece sumamente importante, como de no estar aquí para mostrarnos. O sea, como para impresionar a ustedes. Es como no, sino como para mostrar, o sea, para ser. Como tiene más que ver con un ser, con un estamos aquí hablando y qué se puede generar y qué hacemos. Y es poderosísimo, pero es muy difícil porque hay poca gente que confía en eso, creo yo. O sea, por ejemplo, en el caso de Pato Edro, nosotros escribimos y dijimos, va, podemos hacer esto y esto y esto, pero estamos abiertos. O sea, la idea es lo que surja ahí. Y creo que fue mucho más poderoso lo que iba surgiendo a lo que se podía haber propuesto antes. Entonces, pero es difícil encontrar espacios que te abran la puerta, porque necesitas algo que vender, algo que publicitar, algo que mostrar. Sí, una cosa, no sé, una cosa que me vino a cabeça también que yo quería compartir en relación a la práctica de Primo, ¿no? Que es una cosa que a nosotros nos inspira mucho, sí. Es la, Primo tiene, él construyó como que un edificio de dos andares en la parte de arriba de la casa de su mamá, ¿no? Hace su taller de capoeira y tal. Y las clases de capoeira son gratis, ¿no? Él no cobra. Él se mantiene con una plata que recibe de una organización italiana. Entonces, él tiene tiempo libre para enseñar y practicar capoeira sin tener que preocuparse en generar plata para eso, ¿no? En ese momento, así. Pero es interesante que él no está preocupado si las clases están llenas de alumnos o no, sí. Él no tiene la preocupación de que el salón esté lleno. Cuando nosotros llegamos allá por la mañana, y no sé, llegamos allá y hay tres personas entrenando con él, o llegamos algunas veces y está él solito practicando, ¿no? La capoeira. No sé, lo que él habla sobre eso es de que él tiene que mantener su práctica, ¿no? Él no está haciendo eso para compartir, solamente para compartir con el otro, sí, pero sí para desarrollar eso en sí mismo, sí. Eso para mí, no sé, para nosotros es muy inspirador, ¿no? Y mantenemos eso también la práctica de capoeira, si hacemos como entrenamientos abiertos, así desde Venezuela hasta Costa Rica, aquí también. Pero si no llega nadie para practicar con nosotros, nosotros entrenamos porque nosotros queremos mantener la práctica, ¿no? La investigación. Sí, me llama la atención eso porque, bueno, a excepción del festival, el resto de prácticas que ustedes comentaron tienen mucho que ver con una transformación de lo cotidiano, o sea, con un sostener a lo largo del tiempo, más que de momentos excepcionales, ¿cierto? Y ahí hay un aprendizaje así muy, muy fuerte y muy importante también, así. Está bueno. Esto me quedó ahí como... Ajá. romantizado esa cultura y separarse de eso nunca va a ser posible. Pues tendría que cambiar todo el sistema para poder que dejemos eso de un lado. Pero es como le hacemos el juego y cómo ellos se lo están haciendo y tomando eso y, así, y convirtiéndolo en otra cosa, que es lo que realmente nos tenemos que pensar. Y lo de la cuestión, pues educación tiene que ser eso, interiorizar en sí mismo primero para poder transmitir a los otros. Si no hay una interiorización primero por parte de uno, creo que nunca se va a poder transmitir a los demás. Aunque mucha gente lo haga, ¿no? Sí, no, es que eso pasa, pero esa es la reflexión que uno debería de hacer. È pra Cori. O Cori. Pero un poco más. ¿Puedes hablar un poco más acerca de las actividades para las crianças, como educación, como una escuela o para los niños? Para los niños, sí, para los niños. Sí. Como primero la idea de Se Cose Sola es como lo que se discute, es que no hay separación entre el trabajo y la vida. Entonces es muy fuerte eso. Es tan fuerte que, por ejemplo, si un hombre o una mujer tiene una relación con dos personas y estas dos personas no saben, ¿sí? Eso puede ir a reunión en la asamblea, ¿sí? ¿Por qué puede ir a reunión? ¿Por qué? Porque sí, o sea, y además, y mucho más si es alguien de la propia organización. ¿Por qué? Porque todos estamos quedando, en cierto modo, diría mi mamá, como cabrones, ¿sí? O sea, como yo te estoy ocultando el juego a ti y yo no puedo ser transparente con esta persona, ¿sí? Porque, o sea, entonces se generan unas mentiras y unas complicidades que no le hacen bien a la organización, y no a la organización, sino a una vida que queremos vivir. ¿Sí? Entonces ahí eso es muy fuerte y para quien no está acostumbrado es muy chocante eso. Como si, y si lo sacas de contexto, tú dices, es una secta que están ahí. Entonces en este contexto es como los niños que son hijos hacen parte. O sea, como en la casa la idea es que las dinámicas se vayan un poco haciendo. Entonces hay, por ejemplo, Felipe y la esposa. Ellos se reúnen con sus hijos para decidir, o sea, como qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro, y crecieron así. Entonces algunos llevan esas prácticas tan fuertes y otros no, otros, o sea, como que esto va poco a poco y es mucha gente, ¿sí? Entonces es como hay otros que no. Y bueno, entonces eso es una cosa importante. Ahí hubo un momento en que se quiso hacer una escuela y comenzar por una creche, por una escuela infantil, un kinder, solo que culturalmente quien cuida los hijos son las abuelas. Y para esta creche fuese funcional había que pagar, o sea, como que pagar el dinero de estas dos personas que estaban haciéndose responsables. Y la idea era que entre los padres que somos de la organización, como que pensáramos las dinámicas y todo. Pero fue muy difícil como romper con la cultura y, o sea, como que romper o transformar esa cultura o generar esa cultura. Y también se dieron cuenta, mi mamá sobre todo, que era una de las que la estaba promoviendo, que ella no tenía más hijos en esa edad. Entonces era un poco difícil ella decirle, o sea, era como un discurso externo, no era algo que salía de la gente, ¿sí? Entonces ahí comenzaron a hacer los campamentos, que son como encuentros vacacionales, ¿sí? Que se hace una vez al año y se mantienen algunos fines de semana durante el año separados. Secos de Sola tiene una hacienda gigantesca que es un parque recreacional y tiene una piscina increíble, en serio, con vista así al horizonte. Entonces van a esa piscina, se quedan acampando ahí o salen a otro lugar junto con los papás. Entonces eso fue lo que hasta ahora se ha hecho, como tener encuentros durante el año y un encuentro más fuerte una vez al año, y además tener reuniones constantes de padres. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad es muy fuerte en mi ciudad porque es sumamente conservadora, ¿sí? Pero ya han habido reuniones donde algún compañero dice, sí, yo soy gay y no me joda. Entonces es como, claro, a todas estas ha salido un montón de gente que la Biblia, que no sé qué, que todo, y es como, o sea, cómo discutir eso, cómo abrirse a eso y cómo proteger a esta persona. O sea, entonces como que eso es lo que se hace a nivel de trabajo con niños. Hay mucha gente que dice que por qué no tienen una escuela, que por qué no sé qué. Una de las cosas que se discute allá es que no haría falta. Y que también, o sea, está bueno que estemos en la escuela, digo. Para mí fue bueno como que, o sea, no estar todo el tiempo ahí porque uno tener acceso a otras cosas. Y además igual no es como una comuna cerrada, es como son varios centros en diferentes lugares de la ciudad y las personas viven en sus barrios, en barrios populares y van hasta ahí. Es eso. Sí. Bueno, ¿listo? ¿Anotó? Sí. Pero ahora falta porque ahí no funciona. Ahora tiene. ¿Cuáles fueron los números? Sí, quieren hacer algún contacto con nosotros del proyecto Viajes y Educación, tenemos la página www.viajesineducacion.wordpress.com y ahí tiene contactos y tal, y es eso. Muchas gracias por oír esa actividad.